Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chena Raja. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, te doy la larga lista de medios que conformamos este Enredando las Mañanas. Seguramente nos estás escuchando en el Bolsón a través de Radio La Negra. Es más que obvio que estás en Córdoba escuchándonos a través de La Quinta Pata en el barrio San Vicente, o si no, a través de Zumba La Turba en la ciudad, o en Villa María a través de la Megafónica. Estoy seguro de que en La Rioja estás prendido a Radio Voces y que en Jujuy tenés prendida o Radio Capoma o Radio Pueblo. Quizás estés en Campana a través de La Trinchera, o en Buenos Aires a través de Che Barracas, La Caterva, La Retaguardia, La Colectiva. Quizás en Villa Jardín, allí en el partido de Lanús, o en Plaza Huíncul, en Neuquén, a través de La Colmena, o a través de La Bulla, allí en San Luis, en este laburo colectivo que también tiene pata gráfica a través de Red Eco Alternativo, de ANRED, de Comuna de Mar del Plata, y el aporte inestimable de Julio Echeverría y de Luis Angió en múltiples funciones. Te decíamos que el conflicto de LEAR obviamente va a ocupar una parte importante de Enredando las Mañanas de hoy, pero vamos a arrancar escuchando un audio. Esto es parte de una reunión que parte de la burocracia del ESMATA tiene con un grupo de reincorporados para marcarle las reglas. ¿Te acordás que esto comenzó con una serie de despidos y que después algunos de los despedidos fueron reincorporados? Una vez reincorporados, los agarró el ESMATA y les dijo cosas como esta. Escuchá con especial atención, por favor. Tenía un sobrante de gente, ¿sí? Y tenía un problema. Y quedaron afuera trabajadores, quedaron afuera vagos, quedaron afuera de todo. Ahora, está como el que decís vos, cumplió, iba a trabajar, a rajatarle, y bueno, cayó. Por eso se lo vuelve a llamar, ¿sí? Hay una nueva posibilidad. Entonces, lo único que les pedimos nosotros, por el bien de ustedes, el ingreso está. Ahora, así como ingresan, chicos, se van. El que hace las cosas mal, no lo tomen como una amenaza, ¿eh? ¿No? ¿Está? Ingresan por el sindicato. Se va para los sindicatos. ¿Está? Pues nosotros dimos la cara por ustedes. ¿Está claro, no? Entonces, lo único que les pedimos nosotros, que no vayan al bombo, nada de eso. Que cumplan con el trabajo, nada más. Para tratar de recuperar la LEAR para la organización. Es una fábrica que la organización la quiere, pero no es imprescindible. 500 más aportantes de como es, y estas afiliaciones menos no le hace nada al sindicato, no le hace nada. Entonces, pero sí queremos intentar recuperar para con la conducción de ESMATA que esa fábrica se pueda manejar, porque como le dijo a José, si el gremio no puede conducir esa fábrica, el gremio mismo va a ser posible para que se cierre. Si el gremio no puede conducir esa fábrica. Bueno, está claro, ¿no? El mensaje que... A ver, cuando alguien te dice no es una amenaza, es porque te está amenazando, claramente. Si no, no tiene ningún sentido que te aclare que no te está amenazando. Cuando alguien te dice eso, vos sabés que te están amenazando, y eso es lo que claramente estaba haciendo la gente de la ESMATA con este grupo de reincorporados, a los que les dice, los reincorporamos nosotros, conseguimos esto, nada de quemar gomas, nada de protestar por los demás. aquí entran por nosotros y se van con nosotros. Este audio nos lo ha enviado gente de la Tendencia Piquetera Revolucionaria y ya tenemos a uno de sus dirigentes en línea que está participando además de la jornada de hoy en LEAR. Juan Marino está en línea para charlar con nosotros en Enredando las Mañanas. Bienvenido y gracias, Juan. Fernando Tevele aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días. Bueno, lo que escuchamos recién, además de una amenaza, ¿qué fue? Lo que escuchamos recién fue una reunión, como muy bien señalaste, que organizó la burocracia de la Lista Verde del ESMATA, que responde a Piñanelli, con un grupo de 30 compañeros que fueron reincorporados aproximadamente hace una semana en la fábrica de LEAR. Son 30 reincorporaciones que la burocracia intenta utilizar para evitar la reincorporación de los otros 110 compañeros que aún están afuera de la fábrica. Ellos lo presentan como un logro de la burocracia y que, por lo tanto, a partir de esto, los compañeros que están laburando adentro tienen que aceptar que esto es lo que se pudo conseguir y que no tienen que apoyar la lucha del resto de los despedidos, que aún son 110 compañeros que están afuera. Uh-huh. Naturalmente forma parte de una línea de persecución política de parte de la burocracia sindical, que lo que está intentando es barrer con una comisión interna opositora, antiburocrática, combativa, que fue electa democráticamente por los trabajadores de LEAR dos veces consecutivas, y en la línea de borrar cualquier tipo de oposición de lucha en general en el gremio. Objetivo que ellos declararon abiertamente cuando fue la lucha de Gestamp en esa reunión que hicieron de Confederación de Sindicatos Industriales, donde Piñanelli abiertamente dijo que había que combatir la infiltración de izquierda en los gremios. Uh-huh. Este cuerpo de delegados haya ganado dos elecciones consecutivas, ¿qué lectura política le dan a eso? Bueno, pone a relieve un síntoma del agotamiento de una burocracia sindical que no defiende los intereses de los trabajadores. Los compañeros que ganaron la comisión interna han defendido los distintos reclamos de los compañeros de LEAR, logrado conquistas, y de hecho si la patronal quiere barrer con esta comisión interna tiene que ver también con que la interna no le estaba permitiendo que incorporara personal con un salario inferior al salario de convenio y al salario que habían conquistado los compañeros de la planta previamente, para que no hubiera una tendencia a la rebaja salarial. Entonces, para hacer pasar esta línea de ajuste y para hacer pasar suspensiones y los despidos en general, apuntaron directamente contra la comisión interna de los compañeros, bueno, que recuperaron esta interna desde hace ya algunos años. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que es importante poner de relieve que forma parte de un proceso donde hay una tendencia de los trabajadores a organizarse de forma independiente de la burocracia sindical contra la patronal, contra el gobierno. Uh-huh. No sé si ustedes participaron de la jornada de ayer, pero fue dura la represión. Sí, nosotros estuvimos presentes en la manifestación del día de ayer que fue reprimida. Sí, naturalmente, nosotros hemos publicado un video donde graficamos cómo fue todo el operativo represivo. La gendarmería y la infantería de la policía bonaerense reprimieron a los compañeros despedidos y a las organizaciones que los estábamos apoyando, con el objetivo de hacer ingresar dentro de la planta a un grupo de aproximadamente 70 integrantes de la Lista Verde, movilizados por la Lista Verde de Piñanelli. La finalidad del día de ayer era hacer producir la fábrica con los despedidos afuera, derrotando los piquetes que están impidiendo la producción normal de la fábrica y están generando condiciones para conquistar efectivamente la reincorporación de los 110 compañeros que están afuera. Bueno, y lo de ayer generó una crisis política a la burocracia sindical y a la patronal, porque luego incluso compañeros que habían ido convocados por la burocracia de la Verde a trabajar, que siguen adentro de la planta, dentro de la propia planta, en reuniones con los representantes de la empresa, dijeron que ellos no iban a seguir yendo a trabajar en estas condiciones porque ellos no iban a tolerar llegar a la puerta de la fábrica y ver cómo estaba la policía, cómo estaba la gente del sindicato golpeando a los compañeros que hasta hace pocos semanas, hace pocos meses estaban trabajando a la par de ellos adentro de la fábrica. Uh-huh. Es decir que el tiro le salió por la culata, y de hecho el día de hoy, que estamos desarrollando una jornada nacional de lucha y acabamos de culminar un gran piquete en la puerta de la fábrica, ahora vamos a hacer una movilización en el Ministerio de Trabajo de la provincia, hoy la patronal tuvo que declarar un lockout para que no fueran los trabajadores y no vieran y no se solidarizaran con el enorme piquete que se desarrolló el día de hoy. Es decir, uh-huh, que hay mucha fuerza por parte de los despedidos y las organizaciones que los apoyamos, y hay condiciones para profundizar esta lucha hasta ganar la reincorporación de todos los compañeros. Hoy no se trabajó en la empresa LEAR. No se trabajó, exactamente. Hubo, de hecho, un lockout por parte de la patronal, así es. ¿La empresa tiene cuántos empleados? La empresa aproximadamente más de 500 empleados. Las suspensiones afectaron al principio a 230. Claro. Hubo un momento en el cual en total había 300 y pico de entre suspendidos y despedidos. Ahora los compañeros que han quedado afuera y que siguen reclamando su reincorporación son 110. Es un porcentaje muy importante muy de la totalidad de trabajadores de la planta, exactamente. Uh-huh. ¿Y el Ministerio de Trabajo a todo esto? Bueno, el Ministerio de Trabajo ha adoptado una actitud cómplice con la patronal y con la burocracia de Piñanelli. Lo primero que hicieron hace algunas semanas fue armar una reunión a la cual no invitaron a la comisión interna, y sí tuvieron la reunión con la burocracia Piñanelli y dejaron entrar a 20 trabajadores que integran la lista verde, porque al principio los despidos eran 230, había 20 trabajadores que responden a Piñanelli, esos fueron incorporados con el objetivo de poder restablecer el dominio político de la burocracia de Piñanelli adentro de la fábrica. Luego de eso, una semana después, en el marco de una enorme jornada nacional de lucha que hicimos, se logró que el Ministerio de Trabajo reciba a los delegados electos democráticamente, y allí el Ministerio de Trabajo informó que iban a incorporar a otros 30 trabajadores. Son estos 30 trabajadores que luego fueron reunidos por la burocracia para exigir, para amenazarlos, como vos muy bien dijiste, extorsionándolos, diciéndoles que tenían que responder a la burocracia sindical o si no iban a ser despedidos nuevamente. Y claramente esos 30 reincorporaciones es para no reincorporar a los 110 compañeros que siguen reclamando. Es una maniobra de la burocracia y de la patronal en ese sentido. El Ministerio de Trabajo lo viene convalidando. De hecho, hay 4 medidas cautelares de la justicia a favor del ingreso de los delegados a la planta. La patronal no las respeta y el Ministerio de Trabajo no hace nada para que la patronal las respete. Y de hecho, el audio anterior que ya había sido publicado de la asamblea trucha que armó Piñanelli, llevando a los trabajadores que aún siguen adentro de la fábrica al sindicato, desviando los micros, y en vez de que vayan a la fábrica, llevándolos al sindicato para hacer una asamblea trucha, donde bajo la amenaza de ser despedidos, los compañeros fueron obligados a firmar la destitución del cuerpo de delegados. De hecho, hubo 4 compañeros que se negaron a firmarla e inmediatamente fueron despedidos. Y en esa asamblea trucha, que fueron también difundidos los audios, donde habla Piñanelli, había un representante del Ministerio de Trabajo. Es decir, que acá hay una complicidad directa del gobierno nacional con los trabajadores. Bueno, ayer mismo nosotros en la represión vimos cómo al compañero Silvio Fanti, que es uno de los delegados del EAR, uh-huh, lo fueron a detener de forma selectiva. Nosotros vimos a los miembros de la gendarmería sacando fotos y filmando desde arriba del puente que cruza la Panamericana, para observar cómo era toda la movilización, y luego, cuando reprimen, había un policía destinado directamente a detener al delegado. Y estuvo todo el día detenido el delegado, y mientras tanto la empresa intentó operar sobre los despedidos para extorsionarlos, diciéndolos que agarraran indemnización, que dejaran de luchar, porque si no, no iban a conseguir nada. Uh-huh. O sea que hubo, claro, un operativo conjunto donde el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno provincial de Scioli, porque fue una represión conjunta bonaerense y gendarmería, actúan de forma coordinada con la burocracia sindical de Piñanelli, que hunde sus raíces en la dictadura militar, y con la patronal norteamericana, una multinacional que es LEAR. ¿La gendarmería también reprimió efectivamente? Sí, la gendarmería, mientras la infantería la bonaerense era el cuerpo de avanzada que estaba desarrollada, digamos, el choque físico, disparaba con balas de goma desde el costado y custodiaba también a la patota. Fue un operativo conjunto, coordinado entre las dos fuerzas. Uh-huh. Escuchemos un momento lo que estaba haciendo Berni casi que a la misma hora. ¿Tuvo oportunidad de estar con él? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué estado? Bueno, se encuentra muy bien. Luego de su liberación fue a buscar a la policía porque teníamos montado un operativo muy grande, teníamos... Bueno, esto obviamente es más hacia la tarde, pero Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, estaba ocupado con el caso del secuestro del papá de Carlos Tevez, cosa que por supuesto merece atención, un secuestro extorsivo de cualquiera, no solamente porque se tratara de Tevez, pero a la vez no hubo declaraciones públicas de funcionarios a propósito de la represión. Yo por lo menos no las escuché, no sé si me las perdí. No, ellos hicieron caso omiso, trataron de tapar la cuestión de LEAR el día de ayer y el día de hoy. Igualmente hubo declaraciones de Berni días anteriores en América, en Canal sí. América, donde le preguntaron explícitamente si podía haber un muerto en todas estas situaciones, y él dijo abiertamente, literalmente, lo cito, dijo, como dijo Tuzán, todo puede fallar. O sea, habilitó la posibilidad de que haya un nuevo asesinato de luchadores en toda esta situación, o sea que defienden abiertamente esta línea represiva. Y también hablando de qué hace el gobierno mientras reprimen a los compañeros, mientras los dejan despedidos, me parece importantísimo marcar el hecho de que hoy, 30 de julio, mientras nosotros estamos en esta jornada nacional de lucha con los despedidos de LEAR, Kicillof está en Nueva York, junto con Brito de Adeva, el masista Brito, el banquero, tratando de llegar a un acuerdo para pagarles a los fondos buitres más de 1.200 millones de dólares. O sea que mientras el gobierno, apoyado por Massa, por Macri, por el Faunen, le quiere pagar a los buitres, nosotros queremos que esta patronal buitre reincorpore a sus trabajadores. Y el gobierno, en cambio, reprime a los trabajadores y defiende a la patronal buitre. Entonces nosotros hoy, 30 de julio, estamos con los trabajadores de LEAR contra los buitres, y de hecho hemos hecho una gran campaña fichando en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, con una intensa difusión para convocar a la Jornada Nacional de Lucha del día de hoy, diciendo no al pago de la deuda externa y diciendo reincorporación de todos los despedidos de LEAR. Uh-huh. Una última pregunta para Juan Marino, dirigente de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, con quien estamos hablando a propósito del conflicto de LEAR, y te saco, pero a medias, del conflicto. Uno, cuando se dan este tipo de conflictos, ve a todas las diferentes, a todos los diferentes partidos o grupos de izquierda apoyando la causa de los trabajadores, y es notorio que cuando son muchas las organizaciones que están allí, más fácil conseguir el objetivo de apoyar a los trabajadores. Y además uno los ve juntos ahí y más o menos todos dicen lo mismo, todos hacen lo mismo. Son los momentos en los que se hace bastante difícil entender por qué está tan fraccionada la izquierda partidaria. Bueno, mira, el problema es el siguiente. Nosotros, como Tendencia Piquetera Revolucionaria, y más si esto es una entrevista donde estamos hablando de la lucha de los compañeros de LEAR, lo primero que queremos dejar en claro es el hecho de que, como vos muy bien dijiste, el hecho de que haya tantas organizaciones solidarizándose con los trabajadores refleja la legitimidad de su lucha. No solo partidos de izquierda, sino por ejemplo hoy en el acto que se hizo frente a la fábrica de LEAR estuvo Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, que le entregó uno de sus primeros pañuelos a las mujeres que están luchando en LEAR. O sea que lo primero que tiene que quedar claro es que todo este abanico de organizaciones que los estamos apoyando, ponemos en manifiesto la legitimidad de un reclamo y la necesidad de que se dé satisfacción a ese reclamo. Y después, desde ya, por supuesto, este tipo de situaciones plantean lo que nosotros, como Tendencia Piquetera Revolucionaria, planteamos, y por eso hemos fundado la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda, que es unir a todos los luchadores políticamente para enfrentar a Cristina, Massa, Macri, el Faunen, y poner en pie una alternativa política de la clase obrera, antiimperialista, que efectivamente fije posición ante cada evento de la situación política y sea una alternativa política consistente. Por eso, y con esto que tuvimos un debate similar alguna vez en este programa también sobre esto, y bueno, nuestra conclusión, ¿cuál es? Hay que militar en la TPR, que es la organización política que lucha por agrupar a toda la izquierda, a todos los luchadores, y unirlos en una lucha política común contra los partidos patronales y en defensa de los trabajadores. Ok, bueno, todos tienen la misma idea, ¿no? Que la manera es militando en su partido, ese es uno de los problemas. Che, Juan, te agradecemos el contacto, el envío del audio, realmente ayuda a entender la situación para aquellos que puedan no estar metidos de lleno en la noticia de LEAR y que vean cosas aisladas o lo poco que muestran los medios tradicionales, que es mayormente la represión y nada más que eso. Y la seguimos en contacto. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Hemos charlado con Juan Marino, él es dirigente de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, que es una escisión del Partido Obrero, y participan del conflicto allí en la empresa de cables LEAR, que abastece principalmente a la Ford, ¿no? Y para entender la gravedad del conflicto hace falta simplemente ver los números, ¿no? Una fábrica de cerca de 500 trabajadores que tiene allí un conflicto que del que participan cerca de 300 trabajadores, en, ya sea con suspensiones o con directamente siendo cesanteados, ¿no? Más allá de que algunos de ellos hayan sido reincorporados. Bueno, la vamos a seguir desde los medios. Vamos a intentar analizar lo que sucedió anoche en el vivo de 678, que, bueno, nada, uno supone que por algo les pasan esas cosas, ¿no? Digo, el asalto al vivo, lo que desde nuestro punto de vista lo que implica es que no habría otra manera de acceder a ese programa, porque sin dudas, digo, uno no se imagina a la gente del TPR, por seguir con el mismo ejemplo, viniendo aquí al estudio a tomarnos el estudio para hablar, porque saben que nos llaman y hablan, ¿no? Y así cualquiera, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Bueno, en ese programa claramente no pasa eso, y por eso les sucede cada vez con mayor frecuencia. Les tomaron la mano, parece, que se les meten en el vivo. Bueno, en cualquier momento van a tener que hacer el programa sin gente para evitar que les sucedan estas cosas.